estratégica para la generación de puestos de trabajo concreto, que se ve afectado en cada uno de nuestros compañeros y compañeras de los barrios. Esos compañeros y compañeras que en su gran mayoría, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Mar del Plata es una ciudad que depende mucho del puerto y tenemos muchos compañeros y compañeras que hoy están asistiendo a los comedores porque no hay trabajo en tierra. Los barcos sí están pescando, pero no hay trabajo en tierra y eso acrecenta el número en cada uno de esos comedores. Lo pongo eso como ejemplo, pero obviamente hay infinidad de rubros que han complicado la continuidad laboral y entendemos que el municipio no lee esta realidad y la decisión que toma es reducir la mercadería que estaba entregando los comedores barriales, que no son solamente de organizaciones sociales. Está presente Cáritas también como, como institución, hay iglesias evangélicas, está la Universidad de Mar del Plata trabajando con nosotros, está FASTA también, hay infinidad de vecinos y vecinas que tienen la voluntad junto a ONG y a distintas organizaciones, junto con la sociedad de fomento también, marcando que hay una organización dispuesta a tratar de contener en menor medida, por lo menos en una ayuda inmediata a una necesidad que es urgente. Y la voluntad del municipio en reducirlo a menos del 50%, la verdad que nos alarma y por eso realizamos estas dos medidas como vos bien marcadas. Claro, la organización civil está presente, pero no una política de Estado concreta que unifique todo, ¿no? ¿Cuántos comités, cuántos comedores barriales hay hoy en la ciudad? Hay alrededor de 350 organizados, o sea, puede ser que haya más porque hay algunas organizaciones que no están presentes, pero hemos logrado juntar a más del 85% de comedores que existen en la ciudad, 350 comedores barriales, centros de asistencia, lo cual asisten, en el último censo que hicimos, estaban asistiendo alrededor de 40.000 personas. Es mucho el volumen que se está asistiendo, pero la realidad es que la comida no alcanza. No cesan los llamados de las compañeras y compañeros diciéndonos que no les alcanza, que no tienen más para darle de comer, que tienen que cerrar y que tienen, literalmente tienen la olla vacía. O sea, no la podemos llenar para darle de comer. A ver, la realidad es que las organizaciones sociales, muchos recibimos, y junto con Cáritas también, recibimos los productos secos de provincia y de nación, pero la realidad es que el acuerdo con el municipio era que se complete la parte de lo fresco, que demanda mucho, es mucho la demanda que tenemos, y aparte es un alimento esencial, y la reducción del 50% lo que hace es que coma menos gente carne. Claro. Y ese es un gran problema y es una preocupación que tendría que tener el municipio y claramente no la tiene. Sí, ¿la mesa de negociación está dispuesta o no hay mucha posibilidad de diálogo? Nosotros el día miércoles, que fue la primera movilización en la cual estuvimos alrededor de las inmediaciones del municipio, tuvimos una reunión en la cual tuvieron tonos, la verdad, que bastante alejados de la realidad, ¿no? O sea, se paraban desde una postura, la verdad, que no ayuda. Pero bueno, independientemente de eso, sí se tuvo una reunión en donde nosotros hoy estamos recibiendo 7.000 kilos de mercaderías semanales. Lo que nosotros queremos aclarar es que recibíamos 20.000 kilos semanales en los momentos más complejos de la pandemia, y ellos en diciembre decidieron bajar a 7.000 kilos de mercadería, lo cual nosotros tratamos de no llevar a un conflicto que generara desgaste. También veíamos como que se venía abriendo un poco la cuestión laboral y eso podía ayudar a que merme la cantidad de compañeros y compañeras que asistían, pero la realidad es que nos mostraron otra realidad distinta, ¿no? Nos mostraron la realidad que es que la pandemia sigue, que la falta de trabajo existe, que Mar del Plata no tiene una planificación laboral concreta y los números no bajaron, sino que siguen creciendo. Y eso, la verdad que nos preocupa sobremanera. Sí, tuvimos la reunión el lunes, donde ellos pasan de 7.000 a 10.000 kilos. La realidad es que nosotros no es una cuestión de negociación de un poco más, un poco menos. Nosotros les planteamos de que necesitamos los 20.000 kilos porque realmente no nos da para darle comer a los compañeros. No es una cuestión de una negociación a ver quién pone más, quién pone menos o quién es mejor en una negociación. Después, el día viernes no tuvimos ningún contacto en donde movilizamos por las calles del Centro Comercial Güemes y ahí no pudimos tener un contacto. En el día de hoy nos vamos a juntar con la mesa de coordinación de los comités barriales de emergencia, que estuvimos hablando en cada uno de los comités, los 33 comités barriales de cada zona. Vamos a hacer hoy una reunión de la mesa de coordinación para definir cuál es la próxima acción a tomar. Pero lo que sí estamos convencidos de que no vamos a bajar los brazos y que vamos a seguir peleando por lo que a nuestros vecinos y vecinas de Mar del Plata les corresponde. Muchas gracias por atendernos, Agustín. No, muchas gracias a ustedes por preocuparse por temas como este. Muchísimas gracias. Aquí estábamos hablando con Agustín Calamante, referente barrial de la CTA de los trabajadores. Actualidad, información, noticias, deportes, educación, cultura, política, salud y quichicientas cosas más. Se picó la mañana. Y aquí estamos, siendo las 8:52 de la mañana, casi terminando este programa de Se Picó la Mañana, y tenemos mensajes de saludos que nos están escuchando y quizás nos estén viendo por Facebook de Radio de la Azotea, ¿no? Que estamos ahí, podés saludar, Seba, si querés. Hola. De Laura Stringhini, que nos manda saludos, dice: muy buen día, compañeros, genial programa siempre, un gran abrazo de Laura. Y buen día, se picó, nos dice Monilí. Linda semana para ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos. Muchas gracias. También está Guillermo Fichu Fittipaldi desde Azul, escuchando a través del Facebook. Rosana Sonia Villalba, Hugo Cobos y quién sabe cuántas personas más, ¿no? Porque el Facebook de la radio está llegando a los 10.000 seguidores, ¿eh? Guarda. Es un montón. Es un montón de gente actualmente. Y después también, cuando queda el programa, se sigue escuchando de alguna manera, ¿no? Antes que Facebook clausure el audio. Siempre quedan 2 o 3 días ahí, así que se pueden escuchar. Es interesante que eso suceda. Así que, bueno, gracias por estar del otro lado. Gracias por arrancar la mañana con nosotros aquí en Radio de la Azotea. Sí, nosotros lo disfrutamos mucho y esperemos que todos los oyentes así también lo hagan. Por lo visto, sí. Y otros, los que no contestan es porque están re felices y no tienen tiempo de escribir lo bien que se sienten escuchándonos, Sebastián. Es por eso, yo quería decirte. Claro. ¿Y nos estamos yendo? Estamos llegando al final de este programa porque ya se viene la revolución de la mañana. Ahí está. Ahí van los cosecheros, rumbo, chaco adentro, para traer el sustento de sus días en el algodón. Los copos blancos caen bajo el sol y los ojos se visten de alegría y esperanza. Bueno, Seba, nos vamos. Nos vamos. Sí, así es. Y vamos a volver mañana, como corresponde, porque las noticias no paran y nosotros tampoco, porque no paramos en Semana Santa. Eso tienen que saberlo, que tiene un valor en sí mismo nuestra presencia permanente, cuando la noticia nos llama, ¿eh? Claro que sí. Así que bueno, y nos vamos con un tema de Ramón Ayala, porque te cuento que publicó un álbum nuevo. porque cumplió ahora en marzo, cumplió 94 años. Wow, un tremendo, referente, un tremendo. Referente. Y qué lindo irnos con él escuchando, que no está en el disco nuevo, pero que nos gusta mucho, que es Cosechero, ¿no? Es que él lo ha cantado. ¿Quién no ha cantado Cosechero y se ha emocionado, ¿no? Y tiene que ver con el trabajo, con el trabajador, la trabajadora, y tiene que ver con todo lo que hablamos en este programa. Claro que sí, un himno al trabajo y a quienes desempeñan esas tareas indispensables en el río. Porque, bueno, Ramón Ayala principalmente es un músico que refleja el litoral. Incluso ha creado un género folclórico nuevo que se llama...